You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the lies I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We had a matter of thought that could be possible. En nuestro recorrido por el mundo, conociendo la vida de ubriqueños errantes que han acabado residiendo en el exterior y llevando a Ubrique en el recuerdo, hemos tenido la oportunidad de conocer cómo se vive en otros países, cómo se trabaja, cuáles son sus culturas, cuáles son sus tradiciones, las tradiciones de otros ciudadanos del mundo. Hemos aprendido cómo se ejerce la medicina en Suecia, o cómo se trabaja en los hospitales británicos, en la banca alemana, o cómo es la importante labor de los misioneros ubriqueños en África. Y hasta hemos podido narrar historias de amor entre ubriqueñas y extranjeros en lugares tan cargados de romanticismo como la Toscana italiana. Hoy el interés de nuestro personaje no está al lugar al que nos lleva, Reino Unido, sino en el perfil del ubriqueño cuya historia vamos a contar y del que nos sorprende por el binomio joven especialmente formado que se desarrolla profesionalmente, en este caso como ingeniero en prácticas en la Fórmula 1. Nos marchamos hasta la sede de la Casa Mercedes en Reino Unido para conocer la historia del ubriqueño Javier Fatou Gómez. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Javier Fatou Gómez es un joven ubriqueño de 24 años. Cursó sus estudios de primaria y bachillerato en nuestra localidad, en concreto en el Colegio Fernando Gavilán y en el Instituto Los Remedios. De aquí marchó hasta la Universidad Politécnica de Madrid para formarse como ingeniero aeroespacial, completando estudios con un máster en Holanda. En la actualidad trabaja en prácticas como ingeniero para la factoría de la Casa Mercedes en Brackley, Reino Unido, y está por tanto vinculado a los espectáculos de Fórmula 1 que cada domingo podemos ver durante las retransmisiones de los grandes premios. Participa sin viajar a pie de pista, formando parte del equipo de ingenieros de Mercedes en carrera, y lo hace desde su sede en Gran Bretaña, trabajando todos los aspectos de los coches que compiten y que son demandados por el jefe técnico del equipo. Cada dos domingos miles de espectadores están pendientes de los famosos pilotos de la Fórmula 1 y de sus carreras. Este fin de semana estarán pendientes de Mónaco, por ejemplo. Sin embargo, pasan por alto a los auténticos protagonistas que hacen que este espectáculo se haga realidad. Los ingenieros que consiguen que un coche dé más que otro y se haga con la competición. Javier Fatou, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo es que un joven de 24 años, de Ubrique, ha acabado trabajando en la factoría Mercedes Petronas en Reino Unido? Cuéntanos tu historia. Bueno, en el fondo es una larga concatenación que se ha ido produciendo y ni yo mismo sabría cómo hemos acabado aquí, ¿no? Pero porque no era ni mucho menos algo que hubiera esperado ni hace un año, ni todo, ni cuando siquiera empecé la carrera. Por mi parte, cuando yo estaba en el Instituto de Los Remedios, sentía que quería salir fuera, que quería conocer un poco más de allá de lo que era Andalucía, así que, y además tuve la suerte que quería hacer ingeniería aeroespacial, por lo tanto me fui a Madrid. Allí en Madrid estuve 4 años haciendo la carrera y me gustó tanto, digamos, que busqué un máster especializado. Después de buscar por Europa, tuve la enorme suerte de poder irme a Holanda, donde estuve haciendo un máster en aerodinámica, y allí pues, se me presentó la oportunidad de venir a este equipo por un año. Me dijeron, oye, que tienes que venir a hacer la entrevista al Reino Unido. Yo estaba en Holanda. Y dije, vale. ni me lo pensé. Y claro, ya allí en la entrevista vienen los nervios, viene todo el pensar, wow, cuánta gente buena hay aquí, pero tienes la fortuna de que hacen una llamada telefónica volviendo a Holanda, y dicen, oye, que estás aquí. Digo, pues vamos. Perdona. No, dime, cuéntame. Yo solo quería decir que para mí, por ejemplo, yo hice ingeniería aeroespacial, por lo tanto, a priori, no parecía el destino más directo. Yo pensaba que acabaría en la industria de la aviación, el espacio, quién sabe. Pero, bueno, al fin y al cabo, nunca sabes dónde te salen las oportunidades. Me salió esto y no pude decir que no. Claro, yo te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? La ingeniería aeroespacial es una rama de la ingeniería que estudia a las aeronaves. ¿Por qué te encantaste tú por esta profesión? No te esperabas, ¿no? Acabar, como acabas de decir, ¿dónde estás ahora? Ni muchísimo menos. Tengo que decir que yo dudaba muchísimo entre cuando tuve que entrar a la universidad entre estudiar física pura o ingeniería aeroespacial, que parecen cosas totalmente distintas, pero en el fondo no lo son tanto. Y dentro de lo que es la ingeniería aeroespacial, pues me gustaba mucho la rama de la aerodinámica, que es tal y como lo dice, estudiar todo el comportamiento del aire en sí mismo, y no solo el aire, sino también vemos otros fluidos. Entonces, como yo digo así un poco en plan de broma, nosotros estudiamos todo lo que vuela excepto los pájaros, ¿no? Todo lo que tiene que ver el aire. Entonces, por ejemplo, estudiamos todo lo que son molinos de viento para energía renovable, por supuesto, coches de carreras y no de carreras, satélites, cohetes, aviones comerciales, cazas militares. Y bueno, una de las salidas, que tal vez sea menos conocida, pero porque, claro, es un mundo mucho más minoritario que el mundo aeronáutico, pues era el de la Fórmula 1. Pero yo no tenía ni idea, y siendo sincero, de que iba a acabar aquí, hasta que llegué a Holanda, y sí que había mucha gente, entre mis compañeros y demás, que estaban muy interesados y la veían como algo, como una de las salidas, como algo que verdaderamente ellos soñaban. Y dije, wow, pues esto puede que sea también otra oportunidad. Y no solo tuve la suerte de venir aquí, sino que también un chaval de mi clase aplicó y le cogieron. Y ahora mismo estoy trabajando con el mismo departamento. O sea, tú te veías más construyendo aviones que diseñando, pues la carrocería de los coches de Fórmula 1, ¿no? Sí, desde luego. Yo me veía muchísimo más en el mundo aeronáutico o aeroespacial, porque, bueno, también se exhibe el espacio que en los coches, pero nunca sabes dónde vas a acabar. Y aquí estoy ahora. Me decías que tuviste que realizar una entrevista en Reino Unido, te llamaron, estabas haciendo el máster en Holanda, te desplazaste hasta allí. ¿Qué fue, una entrevista a tipo personal o tuviste que realizar algún tipo de prueba más concreta? ¿Son selectivos a la hora de escoger a su personal? Sí que lo son. La entrevista fue bastante larga, fue una entrevista tanto técnica como personal. Fueron distintas pruebas sobre los distintos ámbitos en los que puedes participar, porque claro, yo trabajo en un departamento, pero dentro del departamento hay distintas ramas, y según tus propias habilidades, conocimientos, actitudes, pues acabarás en una u otra, y entonces ellos deciden. Pero sí, había muchísimos candidatos, y dentro de los candidatos pues se hace primero una criba para aquellos que llaman a la entrevista, bastante grande, y dentro de la entrevista pues los que al final cogen. Y tuve la suerte, al menos, de poder pasar ambas, la verdad. Tengo entendido que trabajas, pero con una especie de contrato en práctica. No sé cuál sería el equivalente aquí en España con lo que tenemos en la actualidad o no, pero como en periodo de formación también, ¿no? Sí, es difícil. Y te diré por qué. Porque nosotros en España tenemos una mentalidad muy distinta a la que se tiene en el Reino Unido. En España, tú haces tu carrera, y ahora que estamos con el plan Bolonia, grado más máster, y lo que al menos nosotros pensamos es, tú haces tu carrera en los años que tengas estipulado, por decir algo. En mi caso, por ejemplo, eran 4 años de grado en ingeniería aeroespacial y 2 años en máster. Pues te haces 4 más 2 y a los 6 años terminas, trabajas donde sea. Mientras aquí en Inglaterra es algo muy distinto. Lo que nosotros llamamos prácticas en España, que normalmente son prácticas de 3 meses en alguna empresa, en algún departamento, exceptuando, pues, por supuesto, carreras como medicina, ¿no? Pero en otro tipo de carreras como la mía, pues son esos 3 meses, 6 meses en algún sitio haciendo cosillas. Mientras aquí se lo toman mucho más en serio. Aquí dicen, vale, tú terminas tu tercer año de carrera, y cuando tú termines tu tercer año, si tú quieres, tú te puedes ir un año entero a trabajar a donde quiera, a alguna industria, a alguna, a incluso a alguna universidad extranjera. Por ejemplo, en Holanda, la gente, una de las cosas que más hace es irse un año entero al extranjero, pero no de Erasmus, sino hacer algo que no tenga siquiera nada que ver con su carrera. O sea, puede haber a lo mejor algún ingeniero, por decir algo, aeroespacial, que se quiere ir a hacer puentes. Y se pone y se está un año pues en Estados Unidos haciendo eso. Y ellos lo ven como algo complementario, como algo que les ayuda en su formación, a pesar de que no esté directamente relacionado con ellos. A raíz de eso es por lo que me sale en esta oportunidad, porque como está la costumbre de coger estudiantes para un año entero, pues me pude venir yo aquí. Un poco como a... Sí, dime. Sí, que en España tal vez sería más difícil, porque a veces los calendarios de las universidades son bastante más rígidos. Entonces, si tienes una oportunidad, a veces, pues, ya sea por exámenes, ya sea porque la propia universidad te deje o no te deje, pues no es tan sencillo de hacerlo como yo en Holanda, que si bien no era el camino que en teoría yo tendría que haber hecho una práctica de 3 o 6 meses, pero me vine para 13. Ellos me dijeron, bueno, tienes que ir, vete, ¿sabes? Te acogeremos, esperemos, con los brazos abiertos. Claro, eso significa que quizás después tengas que completar el máster que estabas haciendo, ¿no?, en Holanda, me decías, por lo que yo te entendí. Sí, yo hice un año allí y hice un parón, digamos, de un año, y ahora tengo que volver para hacer un segundo. De todas formas, allí en el máster me pedían hacer unas prácticas como he hecho, de 3 meses, pero yo le dije, bueno, no pasa nada si las hago 13, ¿no? Claro, en el fondo, pues es una cosa, al salirte un poco de los cánones establecidos, desde luego que al principio no fue, tuve que hablarlo, discutirlo un poco, pero en el fondo fueron comprensivos y me dijeron, mira, ¿qué es lo mejor para ti? Así que tuve esa suerte. Claro, bueno, pues son unas prácticas un poco más amplias, ¿no?, de lo que cabía esperar, pero ahí quedan, merecen la pena, desde luego. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo en la vida de un ingeniero aeroespacial en Reino Unido, en prácticas, como decíamos antes, en formación, te explotan mucho? ¿Consigues tener vida propia o esto es un mito del becario explotado? Esa es una buena pregunta. Yo creo que esto es lo más difícil, que cada persona tiene su propio balance. Cada persona decide cuánto quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y eso viene de ti mismo y tal vez no tanto del lugar en el que estés trabajando. Y no me refiero aquí, desde luego, a esta compañía en concreto, sino a muchas otras dentro del Reino Unido. No he estado trabajando en España, por tanto no puedo saber directamente lo que sucede. Pero sí es cierto que en el mundo de ingeniería estamos acostumbrados a trabajar mucho, pero también es en parte porque nos gusta tanto que al tener una oportunidad, en mi caso, de un año, tú tratas de aprovecharla al máximo, porque nunca sabes cuándo vas a volver a tener una oportunidad así. Claro. Pero si quieres, desde luego, que puedes tener vida. La cuestión es saber organizarse, y saber organizarse no es nada fácil, porque claro, estás en un país nuevo, estás con circunstancias nuevas, no conoces nada, no sabes a dónde moverte. Siempre, hasta que adquieres ese ritmo, cuesta. Yo, por ejemplo, tengo ahora un coche, me compré un coche de segunda mano, que aquí en Reino Unido es facilísimo comparado con España. Es ir a cualquier concesionario y decirle, quiero este, y ya está. Nada de las largas sesiones de burocracia que tenemos en España para hacer cualquier cosa. Y claro, al principio dices, ¿a dónde voy? Estás en un fin de semana libre y dices, bueno, sí, tienes todo para probar, pero ¿qué haces? Y hasta que, bueno, conoces un poquito el área, sabes dónde salir, dónde ir para acá, tienes un día bueno, dónde vas a ver buenos paisajes, dónde vas a estar con gente, pues tienes ese periodo en el que, claro, no haces tantas cosas, pero también por lo que desconoces, más allá de por lo que sea el trabajo en sí. Es como exprimir al máximo la experiencia, ¿no?, tal y como me lo estás contando. Sí, desde luego. Porque en el fondo quieres hacerlo todo. O sea, estás ahí para un año. Y dices, bueno, yo en un año quiero trabajar todo lo que pueda para aprender todo lo que pueda. Quiero disfrutar de la experiencia de estar en la Fórmula 1, pero también quiero ver Inglaterra, quiero conocer su gente, quiero ver una cultura distinta a la nuestra. Y claro, aunarlo todo no es sencillo. Y hasta que tú encuentras tu propio balance, pues cuesta un poco, pero cuando lo haces, desde luego que vale mucho la pena. Uh-huh. Oye, ¿desde cuándo estás en Reino Unido? ¿Cuándo te fuiste para allá? Pues yo me fui allí, vamos a ver, el día 28 de junio del año pasado. Uh-huh. Terminé un examen en Holanda y fui directo para allá con mi padre. 28 de junio. A traer las cosas. Sí, 28 de junio me has dicho, ¿no? Sí, de junio. O sea que prácticamente va a ser un año ahora. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ya me quedan muy, muy poquitos. Pero no quiero hablar de ello. Bueno, Brackley no es una ciudad demasiado grande, tengo entendido, poco más de 13.000 habitantes. Explícanos un poco, ¿en qué parte del Reino Unido estás exactamente y cómo es tu lugar de residencia? ¿Dónde es el lugar donde vives y dónde haces tu vida día a día? Yo más o menos lo pongo como en este ejemplo. Imaginemos que si lo ponemos en el ejemplo de la sierra, la factoría está en el bosque, ¿vale? Uh-huh. Está más o menos allí en el bosque. Lo que sería el bosque se llama Brackley. Y yo, pues vivo por Ubrique, que así que puede llegar rápidamente, bueno, en un cuartillo de hora, 20 minutos, tal vez 5 minutos más lejos de Ubrique, pero por ahí. Y de cara a vida social y todo eso, lo que tengo más cerca, lo que sería nuestro Jerez de la frontera, pues es Oxford. Ciudad universitaria, ciudad con muchísima vida, con muchísimos lugares, tanto de ambiente como culturales. Entonces, bueno, puedes llegar en coche perfectamente. Si quieres ir a alguna parte, hombre, desde luego que ir por la noche y demás, pues cuesta un poquillo más porque está más lejos, pero se puede ir. Y hay muchísimo que hacer. También tengo Northampton al lado, dentro de lo que cabe, pero he ido menos que a Oxford. También tenemos nuestro Arcos, que está cerquita, que es Milton Keynes, dentro de lo que cabe, pero claro, no he ido, he elegido más Oxford que Milton Keynes, igual que habrá personas que le guste más Jerez que Cádiz o Cádiz que Jerez, no voy a entrar ahí. pero por poner así un poco un ejemplo de la sierra, bastante parecido, porque el tamaño de los pueblos es similar y lo que hay también entre ellos también, aunque bueno, aquí no hay tanta montaña. Bueno, tú saliste de Ubrique para ir a Madrid a estudiar, después Holanda, ahora Reino Unido. ¿Estas son las únicas veces que has viajado al extranjero o te has desenvuelto ya con anterioridad? No, en absoluto. Yo tuve muchísima suerte de que mis padres desde pequeño me dijeron, había una de las cosas más importantes, precisamente salir fuera, conocer nuevas culturas, conocer... porque eso te va a completar como persona, eso te va a ayudar a aprender pues cómo otras personas piensan y cómo complementarte con ellos. Entonces yo con ellos hice bastantes viajes, también he ido de campamentos tanto al Reino Unido como a Estados Unidos, y gracias a eso pues me ha ayudado pues a aprender inglés, a aprender a no solo el idioma, sino también al saber desenvolverte solo, al llegar a un sitio nuevo y a no quedarte totalmente estático y decir, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Que es lo verdaderamente chocante, claro, que llegas a un sitio nuevo, no conoces a nadie, no tienes nada, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora yo cómo tengo una nueva vida aquí? ¿Cómo empiezo? Pues ese poquito de proactividad, de decir, venga, voy a hacerlo, voy a hablarle aquí y allá, voy a conocer a gente. Eso es lo que me lo he hecho a lo largo de los años, desde luego. Pues esa experiencia en realidad, bueno, sí que le debe mucho en este caso, ¿no? A tus padres que han fomentado todo eso, porque se nota. Yo en otros momentos en los que hemos conversado con umbriqueños que residen en el extranjero, pues ninguno me había contado lo que tú me has contado, lo de yo llego a Reino Unido, me hago con un coche y me muevo para arriba y para abajo con mi coche. Eso, por ejemplo, esa anécdota que puede parecer algo tan normal, pues se nota que llega con un bagaje, ¿no? De desenvolverse en el exterior, que a lo mejor pues no todo el mundo tiene. O sea, que sí que es un detalle que me llama la atención. Yo para mí lo que pienso es, al llegar a un nuevo sitio, lo que hay que olvidar es el tener miedo. El tener esas dudas que entran de voy a ser capaz, de voy a conseguir relacionarme con gente. Lo más fácil es quedar separado, lo más... Y es difícil realmente salir de ahí. No voy a decir que no, porque a mí me pasa. Me ha pasado y me sigue pasando, desde luego. Ese shock que entra al no conocer nada, pero cuando das el primer paso, los demás son mucho más sencillos. Uh-huh. Eso desde luego. Claro, hay que obligarse un poco también, ¿no?, a dar ese primer paso y a, bueno, pues vivir en sociedad, que en definitiva es lo que hacemos todos los días, claro está. Bueno, Javier, aquí estamos en plena primavera, con unos 20 grados, con solecito. Yo sé que esto fastidia mucho cuando yo lo digo y hablo con alguien que está, por ejemplo, en Reino Unido. ¿A ti qué tal te sienta? A mí muy bien. ¿Cómo estáis por ahí en cuanto al clima? Yo llegué a Londres ayer, porque había estado en Madrid el fin de semana, y llegué y vi sol, y vi calor, y verdaderamente me sentí bien, y dije, wow, por fin he llegado a la primavera. Claro que eso fue mientras el sol duró, que no fue mucho. Entonces, hoy he salido a correr, porque claro, como aquí estoy en un pueblo pequeñísimo, sitios para salir por ahí, para salir a correr es muchísimo. Y ves de nuevo el cielo en un lado, ves que hace frío, ves como si fuera febrero más o menos, que no brille. Febrero, principios de marzo a lo mejor. Que vas con el abrigo gordo, si hace falta. Así que bueno, es lo que hay, te acostumbras. Una de las cosas, que sí que aprendes es apreciar muchísimo el sol. Cuando sale, aprovecharlo como sea. Como sea. Si hace un fin de semana que hay un día soleado, pues te vas aquí, te vas allá. Nosotros, prácticamente los primeros días que fuimos soleados, ahora en la primavera, fuimos a Cambridge. Otro día soleado, vamos a Ausor. Otro día, porque es que hay tan poco que no sabes cuándo vas a volver a tener el siguiente. Sí, esa misma forma de sentirse es la que nos han explicado muchos otros ubriqueños que están fuera. Por ejemplo, hace poco hablábamos con una chica que estaba en Alemania y nos decía que ella había tomado la costumbre de salir a la calle cuando hacía sol y poner la cara al sol, porque era algo rarísimo. Y es como, digo, bueno, está loca, ¿no? No está loca, es que lo echa realmente de menos, ¿no? Sí, desde luego. Yo recuerdo el año pasado cuando vivía en Holanda, lo primero que hice en la Semana Santa al volver fue tumbarme en la terraza y ponerme al sol. Eso es lo primero. Lo segundo que hice fue irme a Cádiz a la playa. Semana Santa. Pero esta Semana Santa llovía demasiado, así que no ha habido oportunidad. Pero es cierto. Una de las cosas curiosas, y esto es una anécdota de Holanda y no de Reino Unido, me contaban allí que en Holanda se aprecia tanto el sol. Y llegaba a ver holandeses que se cogían un día de vacaciones cuando el tiempo decía que iba a hacer sol, solo para tumbarse en el parque y increíble, y sentir, sí, el sol, o para ir a donde sea, porque es algo tan valioso para ellos. Claro. En fin, pues nos sirve también para valorarlo, ¿no?, cuando estamos en el exterior y bueno, pues saber lo importante que aquí, que lo damos todo por hecho, desde luego. Bueno, como bien decíamos al principio, Javier trabaja en la parte poco visible de la Fórmula 1, donde lo más elaborado es aquello que se oculta un poco a la simple vista del espectador, ¿no? A los ingenieros de la Fórmula es realmente a quienes los entendidos atribuyen el mérito de la victoria, ya que dice que son sus máquinas las que compiten. ¿Qué te parece a ti esa afirmación, Javier? Si eso se lo dijeras a un piloto, probablemente te lo rebatiría. Claro. Para mí es un orgullo el estar construyendo un coche que, en el fondo, tú lo que buscas es maximizar todas las posibilidades de ganar. Nunca lo sabes, porque tú lo que haces es darle lo mejor posible, lo mejor de ti mismo y de todo el equipo a ese piloto en el que confías para que haga una buena carrera. Y bueno, ellos son personas, igual que también nosotros somos personas, y a veces las cosas salen bien y a veces las cosas no salen tan bien. Pero para nosotros el ver el coche y decir, esto es lo que he estado trabajando, esto es lo que he estado haciendo, ver todas las distintas partes, dice, wow. El mérito no es nuestro, ni mucho menos, es de todo el equipo, tanto de los ingenieros que lo diseñamos como de aquellos que lo tienen que fabricar, montar, y ves cómo cuando el engranaje funciona en su totalidad, es algo muchísimo más que la suma de las individualidades, desde luego. Y es un tópico, pero en una empresa tan grande necesitas que todos cumplan su función y que de verdad se sientan orgulloso de pertenecer a esa función. Claro. Para llegar un poco antes que los demás hay que investigar constantemente y aplicar pues las tecnologías que permitan a uno llegar primero, ¿no? Como en todo hay muchísimos intereses, ¿cómo es ese día a día en la factoría? Bueno, para mí es algo increíble por el hecho de que estás en un sitio muy grande, con tal y como has contado, con un nivel de tecnología increíble. Lo que se lleva a mover, los recursos que tiene, las posibilidades, es algo impresionante. Entonces, aprende no solo a utilizarlo, sino a saber utilizarlo eficientemente y a saber colaborar con otro tipo de personas. Somos cientos de personas haciendo el coche y tienes que saber dónde acaba lo que, digamos, los conocimientos que tienes para dejar que otro te ayude o para ayudar al otro cuando necesitas. Ese trabajo, ese tanto que llamamos trabajo en equipo, trabajo en equipo, aquí se vive cada día, en cada momento. No sé, pero lo que es el ambiente, la más alta tecnología, pues desde luego para un ingeniero. Claro. Es algo increíble. Totalmente, sí, tiene que ser totalmente espectacular, desde luego, porque hay financiación, ¿no?, que permita usar todo lo nuevo, desde luego. Bueno, se dice, claro, una pregunta un poco difícil, ¿no?, te voy a hacer, si me lo permite. Se dice un poco que el espíritu de la Fórmula 1 es buscar los límites al reglamento para crear el mejor coche. ¿Qué hay aquí de cierto? Bueno, lo cierto, esa afirmación parcialmente es cierta, desde luego. Tú siempre, el problema que hay es que si nosotros quisiéramos, nosotros podríamos, o sea, si no tuviéramos ningún tipo de reglamento, sí, nosotros podríamos hacer un coche muchísimo más rápido que lo que existe ahora. No hay ningún tipo de problema. No, lógicamente se puede. ¿Cuál es el problema? Pues que, primero, tú quieres una competición. Quieres una competición entre 10, 11, 12 equipos. Lo que haya en ese año, y para ello tienes que establecer unas reglas para que todos compitan en las mismas condiciones. Entonces, como las condiciones acaban siendo, como tienes a tantas personas trabajando, pues poquito a poco vas llegando a los límites, vas escarbando y dices, bueno, aquí, y cada vez los márgenes son más pequeños. Por eso, realmente sí, tienes que ir tanto como puedas en los límites, sin traspasarlos, desde luego. Pero hasta llegar a ese punto en el que refinar algo, pues es prácticamente, es muy, muy, muy, muy difícil. Y es un trabajo, pues, de horas, semanas, años incluso. Claro. Bueno, en internet se encuentra de casi todo. Esta información me la he sacado yo de internet. Tú me dices si es cierta o no, pero dice que el equipo de Fórmula 1 se lleva en total 27 camiones al circuito para cada gran premio. Dos de ellos están destinados a los monoplaza. Entre todo el personal, unas 100 personas se estima, 45 se dedican al mantenimiento del coche, porque es lo que estipula además la FIA, personas que pueden tener acceso al coche, tan solo 45. Yo no sé si los datos son así tal cual, los hemos conseguido nosotros en internet, pero si es de ese modo tiene que ser un despliegue totalmente impresionante, ¿verdad? Es increíble, es increíble. Solo el ver llegar después de cada carrera a los camiones, ver los coches todos allí, uno otro, las distintas piezas de repuesto, y cómo se organiza todo de la forma... Para hacernos una idea, hay miles de partes en el Fórmula 1. Imagina que un tornillo se pierde. Y que no eres capaz de encontrar ese tornillo en el circuito. Que necesitas un paralelón delantero. ¿Qué haces? No puedes montar el alerón, y sin alerón el coche pues corre poco. Entonces tiene que estar todo tan increíblemente organizado para que cada persona cumpla su función y cada persona sepa exactamente controlar su campo. Es increíble el nivel de detalle al que se ha llegado. Cada mecánico sabe qué hacer, cada mecánico sabe dónde poner cada pequeña pieza, ¿sabes? Es increíble, verdaderamente, el nivel al que se ha llegado por eso. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, en las paradas. Cada cuando tú paras en los pit stops, ves cómo son capaces de cambiarte cuatro ruedas en 2,3, 2,4, 2,5 segundos. Wow. ¿Cómo se puede llegar a hacer eso? Pues trabajo, trabajo y trabajo. Oye, Javier, ¿y es verdad que cuando el coche llega después de cada competición a casa, ¿no?, a la factoría, se desmontan todas las piezas para ver que siguen funcionando y que están en perfecto estado? Yo no trabajo en esa parte, por lo tanto no puedo dar detalles concretos, pero sí es cierto que normalmente se trata de revisar que todo funcione sin excepción. Hay cosas más sencillas que otras, desde luego, pero y trata de revisar todo lo posible, porque hay cosas, por ejemplo, el no en su totalidad, pero en gran parte por materiales compuestos, y los materiales, por ejemplo, fibra de carbono. Uh-huh. Y la fibra de carbono es un material que puede que no veas que está a punto de agrietarse, pero puede estar a punto de agrietarse. Y en el momento en el que se rompe, no quieres que te pase eso en carrera. Claro. Así que tienes que revisar el desgaste una y otra vez, de todas las piezas, para estar seguro de que para la siguiente carrera todo está perfectamente. Y aún así, a veces, pues pasan cosas porque no somos perfectos y porque, claro, hay tantas piezas que algo siempre puede fallar. Claro. Los pilotos de Mercedes están muy bien posicionados en la clasificación actual. De los 21 grandes premios de la Fórmula 1 ya se han desarrollado 5, el siguiente será el 29 de mayo, este fin de semana en Mónaco. Alonso está en McLaren Honda. ¿Tiene el corazón dividido un ubriqueño que trabaja para un equipo que no es el del piloto asturiano o no tiene nada que ver? No estoy autorizado a responder a esa pregunta, En cualquier caso, se comenta algo por aquello de que tú eres español y que trabajas en el equipo de Mercedes, en fin, ¿hay algún tipo así de comentario, de roce, de chascarrillo? No, hombre, desde luego. Y yo empecé a ver la Fórmula 1 con Fernando Alonso. Esa fue una de las razones por las que tenía una... Bueno, yo empecé a ver la Fórmula 1 a raíz de que tenía un amigo, Rafa González Sánchez, ubriqueño del 94, que él veía la Fórmula 1, y yo poquito a poco, pues yendo a su casa, a su campo y tal, y dije, oye, mira, pues eso está guay, me gusta, de verdad, coche rápido, y esa emoción por la velocidad, pues poquito a poco empezó a hacerme, digamos, fue destilando dentro de mí, hasta bastantes años después, acabar aquí, ¿no? Pero ese recuerdo siempre está ahí. Y ahora tenemos no solo a Alonso, sino a Carlos Sainz Jr. Por tanto, dos españoles que pueden competir, aunque ahora mismo, pues, desafortunadamente, no estén en los equipos más competitivos, pero desde luego son pilotos españoles y como español, pues uno tiene ese sentimiento, al menos. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿a ti qué te resulta más excitante o más interesante? ¿Una conversación, por ejemplo, con Hamilton o con el jefe técnico de Mercedes? ¿Qué te resultaría más interesante? Yo soy ingeniero. me lo decía de broma un primo mío, el tío Luis. Sí. Cuando todo el mundo me decía, wow, vas a ver a Hamilton, vas a ver a Robert, decía, no. Yo creo que Javi, lo de ver a Hamilton, bueno, ¿sabes? lo que él quiere es ver el coche. Y en el equipo no le faltaba razón. Hablar con los pilotos, pues hombre, está bien, son celebridades, están ahí, si alguna vez se los encuentra. Pero en el fondo son personas normales como tú y como yo. A mí personalmente, pues lo que me interesa, yo veo el coche, todos los detalles que puedas tener que afecten a lo que estoy diseñando o a lo que no, o aparte que sean totalmente distintas. Eso es una conversación mucho más fructífera. Claro que sí, ¿no? Para mí, desde luego, pero eso es algo muy, muy personal y estoy seguro de que mucha gente no lo compartiría. Claro. Hay que estar dentro. Más que personal, es algo muy concreto, ¿no? Porque es lo que tú decías, tú eres ingeniero y te llama mucho más la atención hablar con el jefe técnico de Mercedes, que te puede aportar mucho más a lo mejor que un piloto, porque claro, por esas circunstancias de tu profesión, el resto de los ciudadanos, el resto del mundo, pues nos llamaría mucho más la atención el piloto, ¿no? El que sale en la tele, el que todos conocen, en fin. El otro no sale mucho en la tele, ¿verdad? Demasiado. Bueno, ¿cómo te planteas, Javier, tu estancia en Reino Unido? ¿Un paso más para seguir tu carrera profesional o simplemente un acúmulo de experiencia muy positiva? ¿Te gustaría, por lo que estás viviendo ahora, dedicarte profesionalmente en el futuro a trabajar en la Fórmula 1? ¿Cómo te lo planteas? Es una buena pregunta, desde luego. ¿Qué diría yo? Para mí mi idea es, yo no tenía, y valga la redundancia, perdona, yo no tenía ni idea, ni la más remota idea, de que iba a acabar aquí. Por ello, como tengo que volver a Holanda o donde quiera que termine mi tesis, porque la puedo hacer en distintos lugares, no me planteo siquiera el quedarme, no quedarme, el pensar. Simplemente a donde el viento me lleve, pues allí acabaré. Porque cuando yo estaba en el instituto, yo no pensaba, cuando tenía 15 años, que iba a acabar en Madrid. Que ahora parece muy lejano, ¿no? Pero cuando yo tenía esa edad, yo nunca pensé, wow, Madrid era algo que estaba muy lejos. Uno siempre piensa, pues bueno, si vas a hacer algo, pues Sevilla, Granada, si te quieres ir lejos. Era lo que el pensamiento que está ahí, desde luego. Pero me salió la oportunidad de irme a Madrid y dije, venga, vamos a Madrid. Me encantó la experiencia y después de Madrid, pues me salió a Holanda y ahora Reino Unido. Y son cosas pues que no he pensado demasiado, en el sentido de que fueron oportunidades que en ese momento aparecieron y las tomé. Y por eso ahora mismo tampoco las pienso demasiado. Vivo el momento y que sea lo que tenga que ser. Pero desde luego que es una experiencia que es tremenda de cara a mi trayectoria profesional, esperemos. Y la estoy intentando aprovechar todo lo que puedo. ¿El año que viene? Pues no sé qué respuesta te podría dar. Bueno, vamos con otra parte un poco de este espacio. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de Ubrique, de lo que echas de menos y cómo llevas, ¿no?, lo de vivir en el extranjero. Por ejemplo, muchos de los entrevistados del personaje nos decían que como la dieta mediterránea no hay nada esté donde esté. ¿Echas de menos la cocina española o más o menos te apañas? No, si es que tienen muy muy buena comida, hombre, la paella con chorizo. A todo el mundo le gusta la paella con chorizo, plato estrella. Son tópicos, pero tópicos que es muy difícil no estar de acuerdo con ellos en mi caso. Porque es que la gastronomía y el clima probablemente sean los dos factores más grandes que están ahí y muy difícil cambiar. El Reino Unido no es un país que destaque por eso, ni mucho menos. Aunque es muy bueno. Te acabas poco a poco encontrando tu sitio y adaptando lo que tú haces a la dieta de ellos. Pero, hombre, en lo que hay que hecho de menos de Brille, pues también un poco la gente, ¿no? La gente, ¿por qué? Porque es muy distinta de lo que es el Reino Unido. Aquí trabajo muy bien, y no lo voy a negar, pero está claro que el espíritu o la personalidad de los ingleses es muy distinta a los españoles. Y es muy relajante llegar a España, ver a gente como que son, digamos, que tienen un tipo de personalidad que has visto toda tu vida, que sabes cómo tratar, que puedes estar totalmente relajado, porque más es tu idioma, ¿no? Entonces, pues es algo que a mí me viene muy bien, ir en vacaciones, llegas a Ubrique, estás con la familia, los amigos, te das un paseo por las montañas, que es algo sin estar a menos 6 grados. Claro. Porque ese es otro detalle. Yo estuve hace tres semanas, me fui a Gales, que ya estamos en mayo, finales de abril y mayo, y dije, bueno, voy a ir a andar por una montaña, que la montaña tenía 1000 metros de altitud, y si lo viera la Sierra de Grazas además, pues diría, bueno, eso no es nada. Y claro, cuando vas subiendo la montaña y te das cuenta de que hace menos 6 grados de sensación térmica casi en mayo, dices, no me comí. Claro. Eso es otra cosa. Entonces, claro, el poder ir a andar por cualquier lugar, disfrutar de los paisajes, de la naturaleza, eso es algo que también es mucho más fácil hacerlo en España, en cualquier parte del año. Porque aquí también lo puedes hacer, pero claro, yo todavía al menos no estoy del todo acostumbrado, me voy acostumbrando, pero no estoy del todo acostumbrado. Todo se puede, ¿no? Andar, a la lluvia, al viento, a la temperatura. Claro. Pero sí, desde luego el llegar, el ver la gente alegre, ánimo, por ejemplo, Bambury y Ubrique, como he dicho, yo vivo en Ubrique, pero en el Ubrique de aquí, de Oxfordshire. Y cuando tú sales, lo que sería el equivalente a la Avenida España, hay 4 personas y media. Nunca, no ves la actividad esa tremenda que puedes ver en cualquier bar, en cualquier lugar recóndito, incluso baja a una esquina de un lugar no tan visitado en Ubrique y ve gente por la tarde, por la noche. Aquí pues se ve menos por la tarde, sí, a las 6 de la tarde sí, pero lo que es por la noche, muchísimo menos. Y claro, eso también se echa algo de menos. Claro. Pero en el fondo, bueno, todo es adaptarse, y si lo tienes por vacaciones, pues lo aprovechas al máximo. Oye, Javier, ¿le hablas de tu pueblo a tus amigos británicos? Sí, hombre, desde luego. Yo siempre lo digo muy orgulloso, que yo soy de un pueblo de las montañas. Siempre, andaluz. Eso es algo que siempre digo y digo con orgullo. Y hablo de la industria que tenemos en Ubrique, de que a pesar de ser un pueblo relativamente pequeño, tenemos tanta proyección nacional e internacional. Y hombre, desde luego que ellos lo conocen, y ellos me hablan de los suyos. Aunque claro, el italiano siempre está echando de menos la costa de Sicilia, en la que él vivía. Claro. Es un cambio todavía más drástico al que tengo yo. Yo imagino, bueno, te queda poco tiempo, ¿no?, de tu estancia allí en principio, ¿no?, que no, me decías que no querías pensar en ello, pero yo te iba a preguntar por el Brexit, lo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto, si se llega a dar el caso, podría afectar, ¿no?, a todos los ciudadanos europeos que están trabajando, residiendo en Reino Unido. Tu caso no será, ¿no?, quizás, pero te quería preguntar también por ello. Pues yo creo que es una muy buena pregunta, tengo que decir, y la verdad es que no está nada claro. ¿Por qué? Porque ellos pueden realizar lo que es el Brexit, no es solo realizarlo, sino dependiendo de cuán fuerte quieran cortar la cuerda, por decirlo de una forma algo, algo sí, bruta. Es decir, ellos podrían perfectamente salirse de Europa, pero adquirir acuerdos bilaterales de forma que, por ejemplo, ciudadanos europeos pudieran estar trabajando tal y como estamos haciendo ahora. Claro. Con lo cual, eso no nos afectaría demasiado, o también podrían ser mucho más radicales y poner trabas. Y como no lo sabemos, pues a día de hoy tampoco, no sabemos si habrá Brexit o no habrá Brexit, y dentro de si hay Brexit, cuán radical va a ser. Pero la posibilidad existe, eso está claro, aunque a día de hoy pues quede algo lejana por el hecho primero del tiempo, y porque si lo hicieran, pues desde luego no es algo de un día para otro, sino que hace falta tiempo para montarlo todo. Claro. Así que en mi caso personal, pues todavía no es algo de lo que me preocupe demasiado en el futuro, quién sabe. Claro, pero si por ejemplo las personas con las que tú convives, residentes británicos, ¿ellos qué opinan sobre este tema? ¿Están a favor o en contra de salirse de la Unión Europea? ¿Cómo lo ven? Muy difícil realmente establecer una postura clara. Hay gente a favor y gente en contra. Y todos ellos tienen sus razones, digamos. Inglaterra, aunque no sea España, también ha pasado y está pasando por lo que es la crisis económica. Y eso se nota y provoca en la gente, pues desde luego, un cambio de sentimiento. Todo el mundo, en el fondo, el sentimiento que tiene es buscar lo mejor para sí mismos, para su familia, para las personas que conocen, y cada uno pues opina una forma de cómo resolver ese conflicto, digamos, ese cómo volver a lo que eran unos años antes. Y es difícil, no hay, yo trabajo con muchísima gente internacional, entonces, claro, los que somos internacionales, pues desde luego tenemos nuestra opinión. Pero entre los británicos tengo que decir que al menos he conocido a mucha gente abierta, gente que es capaz perfectamente de reconocer pues que personas como nosotros, que hemos tenido la suerte de ir al Reino Unido, pues aportamos mucho al país. Claro. Sí. Bueno, sigue, estás pendiente de lo que ocurre obviamente en Reino Unido porque es allí donde resides, pero estás pendiente también de lo que ocurre en España, de la actualidad, por ejemplo, también de tu pueblo. Sí, desde luego. lo que se puede. Uh-huh. Lo hago desde luego. Ayer mismo estuve en el consulado de Londres para rogar mi voto, tal y como es la expresión. Sí, sí. Uh-huh. Para las siguientes elecciones. Claro, cierto. Es verdad, porque todo esto que a nosotros todavía no se nos ha venido encima, pero que ya llegará, queda poquito para que comience la campaña y demás. Pero claro, en el caso de los residentes en el extranjero, pues tienen que empezar a menear los papeles para ejercer su derecho al voto, pues muchísimo antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, al menos yo, pero para los que estén en Australia. No, realmente yo tengo relativa suerte, porque al ser residente temporal, no hay que decirlo con tanto de antelación. Para aquellos que sí son residentes permanentes, que entran en lo que se llama el CERA, pues tienen que decirlo con bastante. No recuerdo el plazo exacto, pero al menos ya ha acabado para ellos, si mal no recuerdo. Por ello, si alguien que esté residiendo en Estados Unidos quiere ahora pues solicitar su voto y está permanente, pues no podría. Y a nosotros, claro, desde España parece tan lejano como las elecciones que vendrán. Pero la ley está hecha de esta forma por ahora y a nosotros nos complica muchísimo. En mi caso, por ejemplo, porque el consulado de Londres abre solo los sábados de 10 a 12. Entonces, pues yo he tenido que he ido un día entre semanas, que por ende, claro, es un día de trabajo. Yo no estoy tan lejos, pero para aquel que esté en Escocia. Claro, pues simplemente no vota. No es nada sencillo. Vas a coger un avión desde Aberdeen hasta Londres, perdiendo o ir en coche, que no sé cuántas horas son, pero son muchas horas, porque recorres un país entero para ir a solicitar un voto. Es muy, muy difícil. Por eso hay tanta gente que realmente pues no vota, porque es verdaderamente difícil dentro de sus posibilidades. La verdad es que parece algo en la era de Internet, en la que con un simple clic estamos comunicados desde una distancia tan amplia y larga, y que sea todo este proceso tan complicado, ¿no? Pues parece mentira. Sí, sí, sí. En mi caso, yo literalmente lo que tuve que hacer fue llegar allí, solicitar un papel en el que tenía mi nombre, apellido, dirección, DNI, firmar e irme. Eso en la era de Internet parece algo anacrónico. Pero bueno, así es lo que estamos, y hasta que no se decida avanzar en ese sentido. Es lo que nos queda. Bueno, ¿por qué momento sientes, por ejemplo, más añoranza de tu pueblo? Tú me has dicho lo que echas de menos, ¿no? Especialmente y demás, de España, de Ubrique. Pero yo te voy a preguntar por algo más concreto. Por ejemplo, ¿alguna fiesta en particular que te guste mucho de Ubrique y que puedas echar de menos? Aquí hace poco hemos tenido las Cruces de Mayo. Yo no sé si a ti te ha llamado la atención o no, lo de crujir gamones y eso. Pero ¿hay algo hay algo que sí que eche de menos? ¿Alguna fiesta, algo así más popular de nuestra localidad? Pues me las has quitado de la punta de los labios, porque iba a decir los gamones. Algo tan único que tenemos en Ubrique. Sí, a mí me gustaba muchísimo, la verdad, y es algo que hace tantos años que no voy, porque cuando estaba en Madrid, pues no podía, normalmente, porque estaba lejos, también me pillaba en periodo de examen, normalmente, prácticamente, o preparándomelo. O sea, se llevó muchos, muchos, muchos años. Y seguramente sea lo que más eche de menos. También experiencias, y claro, esto ahora que lo digo trabajando en la Fórmula 1, pues cosas como el rally que tenemos. También se echa mucho de menos, pero bueno. En el fondo, esas tradiciones en Ubrique que tal vez no apreciemos cuando estamos allí, porque las vivimos cada año, pero cuando sale, pues desde luego que sí que piensas en ellas y está. Dice, wow, pues no me importaría nada, nada, nada estar ahora mismo allí. Pero bueno, nosotros también tenemos allí algunas fiestas que aprovechas y las haces. En Holanda, por ejemplo, nos pasamos muy bien el 15, que es algo totalmente insólito, o al menos sería algo totalmente insólito en España, que es que durante lo que llaman el 15 y el Día del Rey, pues todo el mundo sale a la calle, se viste con camisetas naranjas, holandesas, se organizan conciertos, música por todas partes, Ámsterdam está lleno, lleno, lleno de gente, y el país es una pura fiesta, el país entero. Con lo cual, bueno, pues también aprecias esa fiesta. Una manera de vivir también, ¿no? Esas relaciones sociales, sí, que nos ofrecen las fiestas, las tradiciones, bueno, pues con tradiciones de otros lugares, ¿no? Que desde luego sí que nos llama la atención, ¿no? Eso de que el Día del Rey, me ha dicho, ¿no? Todos salen a la calle a festejarlo. Sí. Es aquí... No, que aquí sería eso un poquito más complicado, me parece a mí, pero bueno, es interesante. Sí, por eso lo digo, que precisamente como español llama mucho la atención. Ajá, sí, desde luego que sí. Al ver que no es polémico. En fin, nos vamos a quedar aquí, Javier. Hemos echado un buen ratito contigo, conversando, conociéndote, conociendo también, bueno, pues el trabajo que desempeña, cómo es tu vida en Reino Unido, y nos has enseñado mucho, porque si algo tienen en común todas las personas con las que hablamos nosotros a través del personaje, todos los ubriqueños que residen en el extranjero, es que nos sirven para valorar lo que tenemos aquí, nuestro día a día, que a veces se nos hace tan tedioso, que a veces, bueno, pues es tan rutinario. Cuando conversamos con personas que no están aquí, nos hacen valorar más nuestro día a día y el hecho de, bueno, pues la vida que tenemos nosotros aquí en nuestra localidad. Así que por ofrecernos esa parte también, Javier, te agradecemos, ¿no? El que nos hayas atendido y sobre todo, pues, el que nos hayas enriquecido, ¿no? Con tu experiencia, contándonos el trabajo que desempeña, la labor que realizas y bueno, cómo viven, ¿no? En Reino Unido. Javier Fato Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros y por colaborar con el personaje de Radio Brique. Gracias a ti, desde luego. Y si me permite, sí, decir un pequeño corolario. Sí. Sí que me gustaría animar a todo el mundo que se quiera ir y se esté pensando, debería dar el salto, debería. Lo más difícil es atreverse, lo más difícil es decidirse a ello. Sí. Pero una vez que te vas, si te gusta, no has perdido nada. Y si no te gusta, siempre hay tiempo de volver. En mi caso fue una grandísima experiencia y de tanta otra gente que conozco. Así que animaría a todo aquel que se lo piense a que se atreva a dar ese salto, que a muchos, afortunadamente, nos está aportando tanto. Sí, es algo en lo que coinciden muchos personajes que hemos seguido por aquí, es algo también en lo que han coincidido, ¿no? Volverían a repetir la experiencia a pesar de todo, que tiene cosas positivas y cosas negativas, pero superan las positivas y ellos repetirían y también animan a otros ubriqueños a vivir bueno, pues esa manera, ¿no? de entender la vida de uno. Javier, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos y esperamos verte por aquí cuando sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.